empezando a aparecer. Desde que yo te conocí, mi dulce bien, sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración y formar nuestro nidito de pasión. Ven, que las palmeras saben de mi amor. Ven, que mi alma ya no puede de dolor. Dame tus besos con frenesí, tesoro mío, dime que sí. Con las palmeras he de vivir, con las palmeras he de morir. Esa casita me trae recuerdos que alguna vez fueron tan bonitos. Esa casita que dos amores me han adornado con muchas flores. Pero las flores se marchitaron, porque el amor también se murió. Esa casita no tiene dueño y ya no existe ningún amor. Esa casita no tiene dueño y ya no existe ningún amor. ¿Qué voy a hacer con esa casita si ya no tengo más a mi amor? Todas las flores se marchitaron porque su dueño ya se marchó. ¡Ay, ay, ay, guayabita verde! ¡Así, mi amor! ¡Hueva ya! Guayabita verde, verde, color de naranja, que solo y triste en el camino está vagando. Por eso te digo que este amor me está matando. Dime, guayabita, si esta mujer me está amando. Guayabita verde, verde, como la sabana, verde está mi amor, verde, como la guayaba. Vivo yo y no tengo la esperanza de calmar la sed, guayabita de sabana. Guayabita verde, verde como la sabana, verde está mi amor, verde como la guayaba. Así vivo yo y no tengo la esperanza de calmar la sed, guayabita de sabana. Pávido, návido, ¿dónde está tu esposa návida? Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, la chica del pávido návido y el cordón del churumbel. A buscar una norteña, como estoy enamorado, llevármela yo quisiera. Bienvenido pávido návido, ¿dónde está tu esposa návida? Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, la chica del pávido návido y el cordón del churumbel. Y con esta me despido y me voy con el cuarteto y las cumbias pegaditas de sabor continental.